Espere, todo muy bien, pero la banda, ¿cómo se llama? La que pasó Cornerstone. Cornerstone. Piedra del tiro de esquina. No precisamente. No, en realidad es, vio los arcos de medio punto, es la piedra angular que sostiene el arco. Tiene que ver fútbol, igual no, tenía no, que ver. No, crea que no. En realidad, digamos, no sé si jugaban con los arcos de triunfo al fútbol los romanos, pero... Bien. En realidad se podría, tranquilamente. Vamos ahora a nuestra faceta nacional del día de hoy. Le ha tocado el turno a Beto Vázquez Infinity, que en realidad ya ha aparecido en un compacto anterior, aunque solo como un anticipo y solamente en versión instrumental. Ajá. El ex Nepal en estos momentos tiene este proyecto, que es un proyecto por supuesto definitivo, y que llama la atención específicamente por... la estructura de su banda, que es muy rara, tiene tres cantantes, o sea, hay una profusión de músicos, pero que además para la grabación cuenta con invitados internacionales de gran jerarquía. Le estoy hablando desde George Michael hasta las cantantes, digo bien, las cantantes, porque está Tarja Turunen de Nightwish, está Sabine Delsbacher de Edenbridge y está, oh sorpresa, Candice Night. Todo que ver, porque acabamos de mencionar a Dougie White. Exacto. El cual fue desplazado de Rainbow, es decir, Rainbow se terminó por el proyecto que tuvo luego Richie Blackmore con su mujer, con Candice Night. Claro, Blackmore's Night. Efectivamente. A propósito, les cuento el disco Fires at Midnight de Blackmore's Night, ya está anunciado. De manera que todos aquellos que tenían ilusión con que Rainbow iba a producir una reunión, no, lamentablemente con esto se cancela tales rumores. No, y aparte Blackmore ratifica cada vez que puede su intención de permanecer en ese proyecto. Ajá. Y de no volver a tocar rock. Lo dice. Entiendo. Así nomás. Entiendo. Pero aparte esto es curioso porque es la primera vez que Candice graba sin la tutela de Blackmore. Ajá. Es decir, un proyecto ajeno al control de Richie. Sí, así sí. Que bueno, curioso, ¿eh? Sí, además, bueno, el disco todavía no lo escuchamos completo, tiene que estar al salir. En realidad es un proyecto que viene muy anticipado y muy demorado, pero con muchas expectativas. De hecho, en el momento en que estamos realizando esta grabación, una semanita atrás apenas se presentaron en Acatrás y hubo un lleno. Anduvo muy bien. Claro, hoy un día un lleno realmente es algo importante. Y un lleno de una banda que encima todavía no tiene disco en la calle, caramba. Es una muy buena señal. Así que un proyecto, si vos querés, extravagante, pero con muchas expectativas. El tema que escuchamos, Golden Hair, cabello de oro, y uno puede estar imaginándose la figura de Candice Night que te susurra al oído con esa cabellera blonda maravillosa. No quiero babear más, se lo dejamos al maestro Richie. ¿Sí? Muy bien. Beto Vázquez Infinity.